Estimados oyentes del programa Donde Lenguas, buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más al programa. Soy Mateo y hoy me encargaré de dirigir el programa junto a mis compañeras Celia y Cristina. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con la presencia del profesor Manuel de la Cruz. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Luis Rubi, traductor literario al alemán, del español, italiano, portugués e inglés. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, me alegro de estar con ustedes. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta entrevista. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría presentar brevemente a Luis. Luis es un traductor literario, como ya he dicho, bilingüe, cuya madre es salmantina, luego preguntaremos también sobre ese aspecto, que estudió hispánicas, filología inglesa y economía política en Salamanca, Heidelberg y Múnich. También luego podemos preguntar dónde se desarrollaron esos estudios concretamente. Ganador de numerosos premios de traducción y traductor de autores como Claris y Lepstor. Sí, Lepstor. Exacto. Es portuguesa y no domino el portugués. Agatha Christie, Vázquez Montalbán, Carlos Fuentes, Javier Marías, entre otros. Entonces, sin más dilación, me gustaría preguntar, ya que hemos mencionado a autores tan importantes, saber si ha tenido la oportunidad de contactar con ellos directamente a la hora de traducir, si ha surgido algún problema con la traducción. Sí, la verdad es que he tenido ocasión de escribir correos electrónicos a autores vivos, obviamente, para consultarles temas de traducción, y los he encontrado bastante disponibles. Es curioso el caso de Javier Marías, que responde por fax, es vía los agentes, y la verdad es que me ayudó mucho en lo que quise saber, y así con varios autores. Con uno, por ejemplo, el argentino Hernán Roncino, que me gusta mucho traducir, pues en el último libro que hicimos fueron un par de horas de Skype para aclarar dudas y también muy importante lo que me pudo aclarar, sí. Así que nada, creo que es una buena ocasión que tenemos, y cuando se aprecia a un autor, a mí me resulta bastante fácil entrar en contacto. Es más difícil cuando tal vez tenga ciertas dudas o no sea del todo un estilo que me guste, porque tampoco voy a querer deshacerme de halagos si no es el caso, ¿no? Pero bueno, en el caso de estos autores, pues muy bien. Cabe destacar que en la información que he podido encontrar en su página web pone que usted es bilingüe, pero según yo sé, suele traducir al alemán y no al español. Sí. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el bilingüismo creo que rara vez será perfecto, ¿no? Y la experiencia siempre es más densa o más amplia en uno de los dos idiomas, según dónde se ha vivido y según dónde se ha tenido su formación. En mi caso concreto, por lo menos, puedo decir que en español sé expresarme bastante bien a mí mismo y me sirve para casi todo lo que quiera yo hacer. Pero al traducir tengo que expresar mucho más lo que expresen otra gente, real o ficticia, ¿no? Y mundos que yo jamás he pisado en castellano. También puede pasarme que en alemán no los haya pisado y tenga que buscar los recursos necesarios, pero los recursos que ya tengo en alemán son mucho más amplios. Un ejemplo tonto sería decir que he arreglado bicicletas en alemán y sé cómo se llaman ciertas partes o ciertos pasos, herramientas, lo que sea. En castellano no, tendría que ver. Todo eso es posible y no es imposible para mí traducir al castellano, pero rara vez me iba a rendir y siempre sería distraerme mucho de otros aspectos importantes al traducir. No sé si quedaría la misma calidad, pero por lo menos me costaría mucho más trabajo. Otro aspecto es que se pagan menos mal las traducciones en Alemania que en España. Así que económicamente no tiene sentido. Por gustos se podría hacer, ¿no? Y me mencionaba antes de empezar la entrevista que en un caso concreto sí que ha traducido al español a un autor español, hispanohablante. Sí, es el caso de Carlos Fuentes, que hace unos años dio el discurso inaugural del Festival de Literatura Internacional de Berlín. Y como él, sí, será bilingüe prácticamente con el inglés, por lo menos lo domina mucho, decidió dar su discurso en inglés, pero como el festival daba traducciones de ese discurso a varios idiomas, pues también hubo que ponerlo en castellano. Y se me preguntó si podía hacerlo. Entonces, claro, me quedé un poco con la duda y con mucho respeto de traducir a Carlos Fuentes a su propio idioma. Y luego ya más técnicamente de ver que es un autor mexicano y no puedo meterle español de España. Para eso aproveché el contacto con un amigo mexicano para que me lo revisara y me dijera, no, mira, aquí tienes que ver que esta palabra no la usaríamos ahí, ¿no? Vale, es lo que hice y me gustó el texto y fue un honor y una experiencia divertida también, ¿no? Pero nada normal. El apoyo, ¿no? del amigo, ¿no? Que ayuda a traducir, en este caso también, ya refiriendo, por ejemplo, a las asociaciones, ¿no? De profesionales de la traducción, sobre todo en Berlín hay una gran tradición y creo que hay como una especie de casi de club de traductores, ¿no? Y literatos, ¿no? que hace que se junten traductores de distintos lugares del mundo allí que han traducido la misma obra. ¿Hasta qué punto es importante tener esa red o cuidar esa red de amistad, ¿no? O de esa relación profesional con otros traductores? Creo que es muy valioso y es enriquecedor también a nivel personal. Muchos traductores que he conocido son personas muy interesantes con trasfondos muy diversos y es gente muy comprometida con lo que hace. Hay un entusiasmo por los proyectos favoritos que se tiene, por lo que se está haciendo actualmente. Hay muchas ganas de comentar problemas y soluciones y lo que sea. Y nos echamos una mano en muchas cosas. Entonces, creo que es algo magnífico y se hace mucho. En varias ciudades alemanas hay tertulias mensuales donde se encuentran traductores literarios o, sí, ahí se comentan lo que quieran, ¿no? Son círculos de amistad también, a fin de cuentas. Y también hay varios grupos más o menos informales o incluso asociaciones que se dedican a hacer lecturas y eventos públicos de traductores. Muchas veces trabajan juntos con las llamadas casas de literatura que existen en varias ciudades alemanas, donde, como puede haber presentaciones de libros de autores, pues puede haber ese tipo de eventos también. A veces, por ejemplo, en Múnich tenemos un formato, si se da la ocasión de que un autor y su traductor al alemán hagan una presentación juntos y hablen también de cuáles fueron tal vez las dificultades y cuáles fueron las formas de colaboración entre los dos, etc. Está muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta que muchos de nuestros oyentes estudian traducción y les gustaría dedicarse a la traducción literaria, ¿hay alguna forma de que un traductor joven que acaba de salir de la universidad, ¿hay alguna forma de que estos jóvenes accedan a ese mundo? ¿Hay algún tipo de beca, algún tipo de ayuda? En cuanto a becas, aquí en España no sabría decirlo, pero seguramente a través de ACET Traductores, o sea, la Asociación de Traductores Literarios aquí en España, se puede conseguir esa información en la página web que tengan o también seguramente preguntando a las personas de contacto que haya. En general, creo que es importante hacer una red de contactos lo antes posible, y tanto de editoriales cuanto de otros traductores. En Alemania esas tertulias son un lugar donde se puede ir. Luego, pues muchas veces es a través de la formación, ¿no? De los traductores que uno encuentre ahí. Tenemos un par de estudios antes de posgrado, ahora de máster en Alemania, que son de traducción literaria, entonces ahí también mucha gente encuentra como primeros enlaces. Hay eventos de las asociaciones como un encuentro anual, jornadas de la traducción o lo que sea, y todo eso son también a veces con pequeños talleres, son buenas ocasiones de conocer a gente y empezar a hablar y preguntar, ¿no? También a veces hay listas de correo electrónico o foros de internet donde se comentan ese tipo de asuntos y bueno, es un poco ir a donde se hace eso y a donde van las personas que lo hacen y como un poco en todos los campos, creo. Pero más específicamente para España no sabría decirles. Precisamente conocí a Carlos Fortea y Belén Santana, organizadores del taller del día de hoy, a través de este asociacionismo, ¿verdad? Sí, por lo menos en una actividad muy conectada. Fue un taller bilingüe, un encuentro de traductores que traducen del español al alemán o del alemán al español. Y esos talleres no son exactamente organizados por la Asociación de Traductores, pero sí que son difundidos por ahí y cuentan con fondos, pues en ese caso creo que de varias fundaciones. Y esos son talleres para profesionales que van ya con un proyecto actual. Cada uno manda unas cuantas páginas antes y una descripción del proyecto, y en el encuentro mismo se irán comentando, se dedican un par de horas al proyecto de cada cual. Los demás participantes habrán recibido ya el material y se hablará, pues, muy en detalle de problemas concretos o también de cuestiones de estilo más generales o lo que sea. Es una forma de trabajo muy enriquecedora también. Entonces, el contacto con Belén Santana y Carlos Fortea, efectivamente, fue 10 años atrás en este taller, y hemos tenido la suerte de seguir haciendo cosas, también un taller así en Salamanca en 2011, y ahora, esta vez, pues, un pequeño taller aquí en la facultad. Sí, además, en aquel taller, o sea, vino gente hasta de Latinoamérica, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Vino Nicolás Elormí de Buenos Aires, por ejemplo, también estuvo Ilana Maxi. Ahí es un problema de costos de viaje a veces, ¿no? Para organizar algo así que sea todavía más amplio el enfoque. Pero hemos tenido la suerte de que haya podido venir gente, sí. Sí, lo digo por la lejanía y ya volviendo un poco al proceso traductor del traductor literario y la soledad, ¿no? A la que se enfrenta a veces frente a textos muchas veces que son bastante complejos, ¿no? Sobre todo para llevarlas a una nueva cultura como es la cultura alemana. En ese proceso traductor, tú hoy has hablado en el seminario sobre la lealtad del traductor hacia el texto, hacia el estilo, has hablado también hacia el propio editor, la propia lealtad al propio traductor. ¿Se plantea en muchas ocasiones ese problema de la lealtad a uno mismo como traductor en el proceso? ¿Hasta qué punto es importante? Hombre, es algo que me gusta mencionar porque a veces se olvida uno, ¿no? Hay tantos requerimientos externos que a lo mejor a veces ayuda a pensar quién soy yo mismo en este juego, ¿no? Y qué es lo que represento. Pero por supuesto son varias dimensiones que tratamos de conciliar también. En el mejor de los casos, no tenemos que ser fieles a nosotros mismos en detrimento de la lealtad para con el autor, ¿no? Pero bueno, si traduzco un texto que no me convence, ¿qué hago? ¿No? ¿Quiero ser asociado con ese proyecto o uso un seudónimo en el extremo de los casos? Que eso se puede hacer perfectamente y existe, ¿no? ¿Estaría dispuesta a traducir un texto que tal vez ideológicamente no me parece muy deseable, ¿no? Esa es una posible dimensión. La otra es la de los gustos, ¿no? Y ahí, pues claro, como también se comentaba antes, uno no está legitimado para imponer su propio estilo o sus propios ideales literarios a los textos dados. No conviene. No es solo una cuestión de poder, sino también que realmente no sería ético, ¿no? Pero hay límites a veces que se difuminan un poco cuando ya estamos hablando de si un texto original tiene fallas que a lo mejor conviene o no conviene mejorar, ¿no? Y eso a lo mejor es una diferencia cultural entre las usanzas en el mercado editorial español y el alemán, donde por lo menos para textos que no tienen un alto prestigio literario, sino que más bien son considerados productos de entretenimiento, ¿no? Novelas, no ya quiero decir de géneros, porque hay novelas de género excelentes, ¿no? Hay novelas policíacas con recursos literarios importantes y muy bien escritas o lo que sea, pero cuando realmente es una trama que interesa y la ejecución del original en el sentido estilístico deja que desear, pues ¿a quién le voy a hacer un favor ahora haciendo lo mismo y que la legibilidad no sea muy ahí? O tal vez interviniendo en ciertos puntos el lector lo va a disfrutar más, el editor va a estar más satisfecho y yo mismo voy a decir, vale, me gusta más que mi nombre esté aquí Ah, y por último, ¿va la gente, si no va a decir esto es un mal original, o va a decir es una mala traducción? Claro. ¿No? ¿Hasta qué punto planchamos el texto? ¿Hasta qué punto podemos nosotros, ¿no?, adecuar el texto, por ejemplo, a los niveles que exige o requiere, ¿no?, el propio editor, ¿no? Claro, y es interesante la metáfora de planchar, porque puede haber características que sobresalen y que son sobresalientes, ¿no?, y que tienen un sentido. Entonces, cuando algo a lo mejor se sale de las expectativas, es importante defenderlo. Si vemos que es funcional en el sentido literario, ¿no?, que es un aporte. Y conviene decirle, tal vez también al que haga la revisión de estilo, oye, no, a ver, esto no me lo puedes cambiar, o vamos, puedes proponerlo, pero yo voy a insistir en que esté de esta manera, porque el texto lo hace y me parece que está bien hecho. Justamente, a lo mejor, porque no es lo que se espera. En cambio, cuando algo simplemente es un pliegue, porque acaba de salir de la lavadora y no se ha planchado donde se debió lavar, pues, no sé, la camisa esa, para seguir la metáfora, se ha transportado en maleta hasta Alemania, está arrugada, y si la vamos a planchar para que quede bien, ¿no? Y, bueno, quiero aprovechar ahora que está hablando de este tema, ¿hasta qué punto considera que se tiene en cuenta la opinión del traductor a veces, ¿no? Porque en clase siempre nos entra el miedo, yo creo que sí, sobre todo a los alumnos, nos entra el miedo, ¿no?, del futuro, y pensamos, ¿y me harán caso si me veo en una situación en la que tengo que explicarle al corrector o al editor por qué he tomado X decisiones? ¿Cree de verdad que se escucha al traductor? Depende de las personas que estén en el juego, ¿no? También depende de lo que es usual en el entorno en que se trabaje, y eso se lo va conociendo. Es bueno, diría yo, preguntar a compañeros más experimentados sobre qué generalmente es usual, o sobre qué se sabe de esta persona en esta editorial con la que por primera vez se está trabajando, qué sé yo, ¿no? Ahí pues se puede aprovechar el compañerismo que existe, ¿no? Y a ver qué consejo le dan a uno. A veces es posible aclarar cosas antes, y si es posible es bueno. A veces hago un tipo de comentario breve al enviar la traducción, diciendo, a mí parece que este texto se caracteriza por las siguientes cosas que me parece importante tener en cuenta, y por eso he echado la otra cosa. Hay que encontrar el justo equilibrio, ¿no? Porque nadie tiene mucho tiempo, y en una editorial desde luego que no tienen más que en otros lugares, ¿no? Pero a veces, pues, como piden unos capítulos por anticipado para ya poder leerlos y que los lean los de marketing o lo que sea, pues es una buena ocasión de decir, miren, esta es una versión previa de estos primeros capítulos, y ya se cambiarán más cosas hasta la versión final, pero además me gustaría explicar ya de paso que lo que estoy intentando hacer es esto, y si les parece que tenemos que hablarlo, coméntenmelo ahora, así no tenemos todo el trabajo al final, los dos, ¿no? Y eso funciona a nivel también de sentido común y de buena relación de trabajo con gente, ¿no? Es algo que hay que desarrollar. En Alemania sí tengo la sensación de que funciona. No sé, que a uno le escuchen, vamos, es cuestión de los oídos del otro, pero también de lo que uno aporte. Estaba pensando ahora mismo, cuando estábamos hablando, con la relación entre el editor y el traductor, las convenciones que se pueden adoptar, lo que hay que explicitar, ¿no?, de antemano también, para que respeten un poco, ¿no?, la idea o la estrategia que vamos a seguir para traducir tal o cual obra. Y me ha venido a la cabeza, pues, que la feria de Frankfurt, ¿no?, una feria en la que se mueven miles y miles, ¿no?, de títulos, y estaba pensando, ahora hay como una especie de boom de la literatura latinoamericana en Alemania, hay muchos autores, ¿no?, que están entrando bastante bien en el mercado alemán. ¿Cómo se está experimentando esto en Alemania? Porque ahora hay una mirada, ¿no?, como hacia lo latinoamericano, supongo también porque la feria de Guadalajara también es un buen impulsor, ¿no?, de todos estos autores latinoamericanos. ¿Se nota también a la hora del mercado dentro de la traducción literaria? ¿Hay un aumento de trabajo? Me gustaría decir que sí, pero personalmente no puedo confirmarlo, pero eso puede ser por casualidad, digamos, ¿no? Hubo un boom cuando Argentina fue el país invitado, que cada año hay un país invitado en la Feria del Libro, eso fue en 2011. Y por ese motivo se suelen traducir muchos libros del país en cuestión. Pero muchas veces después hay como un bajón, ¿no? Uh-huh. Y pasó con Argentina. Mi impresión subjetiva es más bien que las editoriales tienden a arriesgar menos. Tal vez también porque en general el mercado está como un poco estancado y se publican muchos títulos cada año. Siempre está ahí la cuestión si realmente tiene sentido que sean tantos. Y en cuanto haya algo que se salga de lo habitual, muchas veces es difícil. A veces no, a veces es el valor del exotismo. En el boom literalmente de los años 60, ¿no?, de García Márquez y esos autores, ahí sí, eso trajo mucha atención por un tiempo a Latinoamérica. Pero en los últimos años yo no lo he visto. Ya me gustaría que fuera así. Es una de las razones por las que traduzco de varios idiomas, porque solamente de castellano sería difícil continuamente tener que trabajar. Uh-huh. En cambio, con esa gama ya más probable. Pero bueno, si me equivoco, creo que es solamente cuestión de tiempo en que también me llegue. He tenido la suerte de traducir a este argentino que mencioné antes, Hernán Roncino, que por algún motivo no lo tradujeron en el 2011 y después, bueno, siguió publicando cosas. Y desde luego que espero poder seguir adelante con él, que me parece un autor muy interesante. Estás traduciendo a María, o sea, ¿no? Lamentablemente no, es un caso también que sí, es un buen ejemplo de una cosa que a mí no me benefició, pero que puede pasar. Cambió de editorial, le había traducido durante muchos años Elke Biel, una gran traductora de castellano al alemán, y cuando murió demasiado joven, pues alguien tuvo que terminar el libro que había empezado, que era el tercer tomo de Tu rostro mañana. E hice unas 500 páginas en aquel entonces. Y como Marías realmente siempre ha sido un autor que me ha gustado mucho y que he leído mucho, pues me alegré de la ocasión, ¿no? Pero después cambié de editorial y trabajaron con otra persona que también es muy buena traductora, Dudane Lange, que entre otras cosas ha hecho la última retraducción de Quijote al alemán. Y vamos, no se han equivocado con ella. Yo diría que tampoco se habían equivocado conmigo. Y de hecho, ahora estoy trabajando con ellos y todo bien. Así que bueno, algunas veces se pierde, otras veces se gana, ¿no? Fue una casualidad. Si hubiese permanecido en la otra editorial, seguramente habría continuado. Y bueno, por lo demás, pues poco tiempo después me llegó esta autora brasileña, Clarice Lispector, que es una grande de la literatura de Brasil, uh-huh, muerta en 1977 y que se está redescubriendo a nivel internacional por la labor de un biógrafo suyo, Benjamin Moser, uh-huh, que hizo una gran biografía hace unos años y se está ocupando de reeditar todas las obras en inglés. Y también llegó a Alemania. Brasil fue el país invitado en Frankfurt en 2013. Y ahí pues ese fue el lado de ganar por otro lado y quedarme contento también. Pues llegados a este punto y con aún preguntas en el tintero, y como nos pasa siempre, debemos despedir la entrevista, así que Luis, le damos de nuevo las gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros. Cristina, Celia y Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vosotros. Y nos damos cita el miércoles que viene, misma hora, misma sintonía. Muchas gracias.